El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovis. Bienvenidos y bienvenidas. Todos ustedes están conectados ya en este preciso instante a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. ¡Qué chévere, qué bonito y qué alegre es nuevamente reencontrarnos juntos aquí en la radio! Ustedes en el otro extremo de la antena y todo el equipo de producción acá desde la frecuencia mágica de esta estación. Los números a los que te puedes conectar son el 2616-977, el 098-6601-549 y el 2345565. Así que pues, en el sitio que estés, donde quiera que te encuentres, recuerda que este es el programa radial Discapacidad en Acción, hecho y producido por personas con discapacidad, mostrando y demostrando que el perfil nuevo que tenemos es el que va a predominar en un futuro. Sí, porque el estar preparados, el estar manejando la tecnología y sobre todo tener y amar a la discapacidad para tener un autodominio y un control grande de nuestro propio yo, significa que estamos listos para triunfar. A nuestros amigos de la costa, de la sierra, del oriente, a cada uno de ustedes, gracias por siempre estar en compañía nuestra y un saludo cordial en el centro del país, en Latacunga. A todos quienes nos sintonizan ahí, son los primeros que se están conectando y sobre todo también siempre están muy pendientes de la programación. No se quedan atrás del resto de provincias, sin embargo nos han solicitado que por favor les saludemos a toda la gente de ProCovis allá en Latacunga, de quienes siguen el programa radial Discapacidad en Acción. Donde quiera que te encuentres, como dije, lo que quiera que estés haciendo, siempre piensa que una persona con discapacidad es un ser humano que siente emociones, que también tiene sueños y sobre todo no se detiene en el momento que tiene que enfrentar los retos. Así que pues, dicho esto, no me queda más que dar inicio a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Pasando nuestra vida con sinceridad, reviviendo todos los recuerdos en mi soledad. ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó. Que ya no existen las miradas de complicidad. Yo me pregunto aquella magia, ¿dónde? del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel, con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer. ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló cuando tú temblabas de paciencia esperándome? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Hoy, recorriendo los rincones de la habitación, y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació y aquel amor que nos unió. Aún me pregunto si se me merecía esta decepción. Sé que no es posible sostener esta comedia más. Si por mi parte he cometido un grave error, solo te pido una oportunidad para buscar otra forma de amar. Sin el pasado y sin mirar atrás, volvamos a empezar. ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló cuando tú temblabas de impaciencia esperándome? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló cuando tú temblabas de impaciencia esperándome? Ese amor que apretaba mi corazón, ¿qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor? Debes de quererme mucho más. Amame. Bajo el sol y por la sombra son tus besos que me nombran así. Llámame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame. Tú ya lo sabes cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. El Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Tiemblo lleno de inquietud cuando espero y no llegas tú. ¿Dónde estás? Mas yo veo que regresas y me abrazas y me besas así. Bésame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre con un final. Acaríciame, tú bien lo sabes, como te El lupus es una enfermedad autoinmune y crónica, que al día de hoy no tiene cura. El sistema inmunológico está especializado en combatir diversos tipos de agentes exteriores, como patógenos, virus, bacterias, protozoos, hongos, animales parásitos, etc. Igual agentes químico-físicos, como venenos, tóxicos y radiación, así como agentes internos, como lo es el cáncer. Pero en una persona con lupus, esto cambia, pues el foco de ataque de nuestro sistema inmune es nuestro propio cuerpo, dañando articulaciones, la piel, pulmones, incluso nuestro cerebro. Se desconoce la causa de por qué nuestro sistema inmune se confunde y se autoataca. Aún se debate si es un factor genético, ambiental o quizás una mezcla de ambas. Lamentablemente, al ser una enfermedad crónica e incurable, si tú o un familiar está diagnosticado con lupus, solo queda aprender a vivir con ello. No hay síntomas propios del lupus, pues al ser una enfermedad autoinmune, los síntomas varían de persona en persona, y a menudo son idénticos a síntomas de otras enfermedades. Esta tabla muestra más detalladamente los síntomas según los casos registrados. El tratamiento para esta enfermedad solo consiste en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, pues lamentablemente es incurable. El tratamiento consiste en inmunosupresores, antiinflamatorios y esteroides. Es importante saber que hay periodos asintomáticos del lupus, pero eso no quiere decir que el paciente no necesita tratamiento. Es de vital importancia que si tienes lupus o un familiar padece de esta enfermedad, no dejar el tratamiento en los periodos asintomáticos, pues la enfermedad sigue allí y no se puede saber cuándo atacará. Podemos encontrar cuatro tipos de lupus: eritematoso inducido por medicamentos, el cual presenta los síntomas del lupus discoide debido a un tratamiento médico. Normalmente los síntomas desaparecen al dejar el medicamento que está provocando la enfermedad. Eritematoso o discoide. Solo afecta a la piel, generando ronchas y erupciones en zonas expuestas de manera directa a la luz solar. Eritematoso sistemático. Es el más complicado y el que se denomina simplemente como lupus. Ataca cualquier parte del cuerpo u órgano y no existen dos pacientes con los mismos síntomas, haciendo que cada caso sea único en modo de afección, y es el tipo de lupus más común. Y por último, el neonatal, o enfermedad parecida al lupus, presentes normalmente en hijos nacidos de madres de lupus que poseen los anticuerpos anti-RO, uno de los anticuerpos más extraños que existen y normalmente es la principal causa de enfermedades autoinmunes. Estos pueden atacar al bebé dentro del vientre materno, traspasando las afecciones del lupus al recién nacido. Es importante saber lo siguiente: el lupus no es contagioso, no caer en la discriminación por ignorancia. No se transmite por acto sexual, en el caso que tengas una pareja con lupus, no hay ningún riesgo de tener relaciones. El lupus no es un tipo de cáncer, ya que es una enfermedad autoinmune y la otra un desorden del ciclo celular de algunos tejidos del cuerpo. El lupus no es causal de SIDA, puesto que uno es de origen viral y el otro es parte de una enfermedad propia del cuerpo. El SIDA es de baja actividad, en cambio el lupus es de hiperactividad, lo que la hace una enfermedad más compleja de tratar que el SIDA. El lupus puede pasar de leve a mortal. Es importante siempre estar con tratamiento médico, por lo mismo. La terapia genera un éxito del 90%, por lo que los pacientes pueden llevar una vida tranquila si siguen los tratamientos. Se cree que más de 5 millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de lupus. El lupus afecta en su mayoría a mujeres de edad fértil, entre 15 y 44 años. Sin embargo, los hombres, ancianos y niños también pueden padecerlo. Es importante que conozcas esta enfermedad, pues se habla muy poco de ella y recién en esta década tiene más notoriedad. Es una enfermedad que junto al cáncer la podría padecer desde un familiar o una persona cercana hasta ti mismo. Por eso es importante y, ante todo, la prevención. De regreso con ustedes y siempre, siempre atentos a lo que nuestros oyentes nos escriben a través del 098-6601-549. El 2616-977 el 234-5565. Y nos preguntan sobre nuestro emprendimiento y cómo nace el mismo. Bueno, el tema de Salbrosa es un emprendimiento que arrancamos en incógnito con un grupo de buenos amigos con los que buscábamos alternativas de financiamiento para el tema de las capacitaciones de nuestro proyecto estrella, que es la alfabetización digital incluyente. En ese sentido, lo que buscábamos es el financiamiento por parte del sector público, pero pues en el Distrito Metropolitano de Quito tienen preferencias por las mascotas, entonces lo detuvieron. Ahora que, sin embargo, por otra parte, siempre tenemos un plan B, y ahí está la empresa privada, los emprendedores, aquellos que dicen: esta idea me parece buena y me parece que va a salir bien. Y le pusieron mucha gana, mucho empeño y nos buscaron, ¿sí? Nos buscaron, las cosas las conversamos como debe ser y nos fusionamos, ¿sí? En un solo objetivo, mostrar y demostrar que cuando unas puertas se cierran, otras se abren, y en ese sentido Salbrosa nos está apoyando, ¿sí? Por cada frasco de 500 gramos o cada frasco de 1 kilo, usted está dando la oportunidad de capacitación, de alfabetizarse a una persona con discapacidad visual, baja visión, sus familias y además también discapacidad intelectual y autismo. En las nuevas tecnologías, en aquellas aplicaciones, en aquellos software que nos facilitan nuestra calidad de vida y que buscan, sobre todo, que seamos autónomos e independientes. Entonces, de ahí que hemos tenido muy buena acogida, hasta ahora ya vamos con 60 personas que se están capacitando gracias a la acogida que hemos tenido con nuestro producto. Así que usted súmese, nos puede llamar al 235-55-65 para el tema de los pedidos, también al 610-2616-977 y al 098-6601-549. Así es, buscamos que usted forme parte importante de la alfabetización digital incluyente para las personas con discapacidad. Ahora bien, las ventajas de esta sal es que es un producto de la naturaleza misma y que con los condimentos se le hace fácil cocinar. Tenemos 60 clientes ya que están muy satisfechos y que ellos están también listos para continuar mejorando su calidad de vida en su salud, haciendo obra social también. Qué bien, ¿no? Así que pues ahí está la respuesta de nuestra amiga que nos escribió a través del Facebook. Continuamos. La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, que prefiere una biblioteca, una discoteca, es la que me conquistó. La que todos tachan de fea, y en el metro no le cede lugar, la que es más que una presea para enseñar. Jamás será modelo de televisión, que aún no hacen anuncios para el corazón. Es algo más que apariencia, tu belleza por dentro. Sigue apuntando tus sueños hacia el firmamento. He venido para hablar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás tan feliz. que es más que una aguja para enhebrar. Su belleza no suele pintarla el espejo, porque solo el amor percibe su reflejo. Es algo más que apariencia, su belleza es por dentro. Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. No es una estrella fugaz. ¡No! Es algo más que apariencia. Después de hacernos el amor, me dejas una extraña sensación de beso y tú finges dormir. Normalmente te rendías sobre mí. Antes tú te desnudabas frente a mí. Ahora te cuidas y te encierras al vestir. Tesoro mío, solo mío. Tesoro mío, si supieras lo que vivo. Me provoca abrazarte como antes y amarte como nunca y sentir que aún eres mía. Prefiero callar y no decir esto. Te volví a ver al hombre que tanto amé, porque tuvo que aparecer él otra vez. Si contigo yo había conseguido la paz al fin. Tesoro mío, solo mío, tesoro mío, si supieras lo que vivo. Me provoca que me abraces como antes y que me ames como nunca, porque quiero ser solo tú. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Síntomas del lupus. Las manifestaciones clínicas del lupus son muy variadas, pudiendo aparecer todo tipo de síntomas debido a la alteración de varios órganos. La mayoría de los pacientes presentan periodos de exacerbación de la enfermedad, que alternan con periodos de remisión, y es raro que la enfermedad remita por completo. Tanto al comienzo como durante el curso clínico, el lupus puede acompañarse de manifestaciones generales en forma de cansancio, fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito y malestar general. Veamos con más detalle los síntomas del lupus más habituales. Manifestaciones musculoesqueléticas. Son los síntomas del lupus más frecuentes. Los dolores articulares aparecen prácticamente en todos los pacientes, así como los dolores musculares inespecíficos. También es muy común la aparición de artritis inflamación de las articulaciones, que suele ir cambiando de localización. Puede observarse debilidad, inflamación muscular, aumento de la elasticidad de los tendones, así como luxaciones y deformidades articulares. Manifestaciones cutáneas. Son las siguientes en frecuencia tras las musculoesqueléticas, produciéndose en el 80% de los pacientes en algún momento de la enfermedad. Actualmente la afectación de la piel se divide en tres formas de presentación distintas. Lesiones agudas. La manifestación más característica es un enrojecimiento de las mejillas y del puente de la nariz, que da lugar a una apariencia en alas de mariposa. Este tipo de lesiones se presentan en el 50% de los pacientes con lupus y suelen aparecer tras la exposición solar y coincidiendo con brotes de la enfermedad. Cuando las lesiones remiten no suelen dejar cicatriz. Lesiones subagudas son lesiones rojizas, elevadas, anulares y con descamación, que se distribuyen por las zonas expuestas al sol como cuello, escote, dorso de los brazos y hombros. Aparecen en el 10% de los pacientes con lupus y curan sin dejar cicatriz posteriormente. Lesiones crónicas, también llamado lupus discoide, aparece en el 20% de los pacientes con lupus. Son lesiones circulares con borde rojizo y sobreelevado que se localizan en cara, cuero cabelludo, dorso de las manos y pabellones auriculares. Cuando curan dejan una cicatriz permanente, y si afectan al cuero cabelludo desarrollarán alopecia en la zona de la lesión. Manifestaciones renales. La alteración a nivel renal que produce el lupus es la nefritis. Aparece en el 50% de los pacientes y suele ser la manifestación más grave de todas, ya que es la que condiciona el pronóstico de estos pacientes. Suele ser asintomática, de forma que hay que hacer exámenes generales de orina en los pacientes con lupus para diagnosticarla en cuanto aparezca. Manifestaciones neurológicas. Se presentan en el 50.160% de los casos, y pueden ser muy variadas. Lo más frecuente son alteraciones cognitivas, sobre todo problemas de la memoria y del razonamiento. También puede haber dolores de cabeza, convulsiones, e incluso psicosis. Manifestaciones cardiopulmonares. La manifestación pulmonar más frecuente es la pleuritis o inflamación de la pleura, tejido que rodea los pulmones, pudiendo producir derrame pleural. Igualmente, la manifestación cardíaca más frecuente es la pericarditis o inflamación del pericardio, tejido que rodea el corazón, aunque también puede haber alteraciones en las válvulas cardíacas, insuficiencia cardíaca, etc. Manifestaciones hematológicas. La manifestación más frecuente de grupo es la anemia, que se presenta hasta en el 70% de los pacientes. También puede haber una disminución de las plaquetas y de los linfocitos, pero que suele ser leve y no tiene apenas repercusión. A nivel de la coagulación, debido a determinados anticuerpos, son frecuentes los fenómenos trombóticos, formación de trombos que pueden obstruir vasos sanguíneos, produciendo alteraciones vasculares. Otras manifestaciones. Puede haber manifestaciones gastrointestinales inespecíficas como náuseas, vómitos, diarrea, o incluso pancreatitis aguda o ascitis, presencia de líquido en la cavidad abdominal, que produce un aumento del diámetro del abdomen. También manifestaciones oculares como conjuntivitis y, en algunos casos, puede haber aumento del tamaño del bazo, ganglios linfáticos aumentados de tamaño de forma generalizada, alteraciones en la función del tiroides, etc. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En el mundo existen dos personas, o mejor dicho, dos tipos de personas. Aquellas que les gusta ver que las cosas pasen y otras hacer que las cosas pasen. ¿En cuál de los dos grupos te ubicas tú? Pues las personas con discapacidad somos de aquellas que les gusta hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen, que generamos acción. Porque en el sentido tenemos nuestra fortaleza y cuando lo perdemos fortalecemos otros sentidos. La fortaleza de las personas ciegas es el manejo de la tecnología. Muchos de nuestros compañeros que vienen a la alfabetización digital vienen en un conocimiento cero y en su vida habían topado un computador. Los azares de la vida los traen a nosotros y lo que no hicieron antes cuando podían ver lo hacen ahora con la ayuda de los lectores de pantalla y con una rehabilitación básica funcional basada en el PCP. En ese momento tan especial en el que se rompe el miedo al manejo del computador, empezamos a enseñarles cada uno de los procesos para el manejo del mismo. Y de a poco se van admirando todo lo que pueden hacer sin observar nada, en oscuras. Entonces lo que da lugar es que a veces perdemos las oportunidades de desarrollar acciones. Y el mundo, siendo nosotros la creación más grande de la naturaleza, nos da una segunda oportunidad. Una oportunidad que a veces pensamos es negativa porque nos deja sin visión. El glaucoma no tiene cura y nos deja sin visión y pensamos que el mundo se acaba, pero no es así. Como manifestaba, los compañeros llegan a un conocimiento cero, van avanzando de a poquito con metodologías PCP y luego empiezan a manejar el celular, luego empiezan a manejar el computador, luego se van a las redes sociales y de a poquito las aplicaciones y van conectándose al mundo que les rodea. Y se maravillan de ellos mismos porque saben que antes no manejaban el computador y ahora sí lo manejan. Ahora manejan las tecnologías y lo más extraordinario es que lo manejan sin ver. Y es grato que recordemos en esta semana, justo el martes 13, graduamos a un grupo de Solanda, ¿sí? Al grupo de Solanda, y ellos son otras personas después de la graduación. Hubo bastante emotividad, hubo bastante gran afecto y sobre todo bastante química. Y a todo ese gran grupo, pues muy pronto nos estaremos escuchando y en todo lo que nosotros seguimos en el acompañamiento, pues es grato saber que tenemos un grupo más de personas con discapacidad gracias a la compra del producto de Salsa Sabrosa que hemos podido capacitar, ¿sí? Porque cuando Fundación Procodis se compromete en algo con nuestros usuarios, lo cumple. Aunque el municipio del DMQ no lo haga, nosotros sí tenemos palabras. Nosotros sí tenemos palabras, sí tenemos compromiso, sí amamos nuestra discapacidad, sí priorizamos que al ser humano y sobre todo no somos demagogos. Así es. Así que pues felicitaciones a los graduados. Este 13 de agosto se graduaron el grupo de Solanda y pues ahora nos estamos yendo para bien al norte. A la vuelta les comento. Walker Verde Soto, en discapacidad en acción. Para reconquistarte, construiré la primavera. Para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas. Para entrar en tus sueños, liberado de promesas. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi amor. Conquistarte, me haré amigo de un milagro, para que entienda en tu boca la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia. Le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi amor. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Lupus y el sistema nervioso. Si tienes lupus eritematoso sistémico o LED, es muy posible que sepas que es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar cualquier órgano del cuerpo, incluyendo al sistema nervioso. El sistema nervioso comprende el cerebro y médula espinal, sistema nervioso central, los nervios que conectan el cerebro y la médula espinal con los músculos y la piel, sistema nervioso periférico, los nervios que controlan el funcionamiento de los órganos internos como la respiración y el ritmo cardíaco, sistema nervioso autónomo. Cuando el lupus ataca el sistema nervioso, se conoce como neurolupus o lupus neuropsiquiátrico. El cerebro se afecta más frecuentemente que los sistemas nerviosos periférico o autónomo. Los síntomas son muy variados, pero no son específicos de lupus. Por eso, el diagnóstico de neurolupus suele ser difícil. Los síntomas más frecuentes son dolores de cabeza, depresión, ansiedad o disminución de la memoria. Si tienes algunos de estos síntomas, consulta con tu reumatólogo para que te examine e indique un tratamiento adecuado. Otros pacientes presentan alteraciones del comportamiento y psicosis, confusión, convulsiones, dolores de cabeza insoportables, parálisis o sensación de anestesia en un brazo, pierna o alguna parte del cuerpo, disminución brusca de la visión o repentinos problemas para hablar. Si presentas alguno de estos síntomas, debes consultar inmediatamente con tu doctor o acudir a la emergencia, ya que muchos de estos síntomas pueden deberse a complicaciones agudas que requieren diagnóstico y tratamiento inmediato. Es importante tener presente que solo un cuarto de todos los síntomas del sistema nervioso se deben directamente al lupus. En los restantes, las causas pueden ser infecciones, problemas de deshidratación o complicaciones de otros órganos como riñón o corazón. Evita automedicarte, ya que ciertos medicamentos pueden causar síntomas neuropsiquiátricos o interferir con el tratamiento adecuado a tu condición. Los neurólogos son médicos especialistas en el sistema nervioso que junto al reumatólogo evalúan y tratan los problemas neurológicos en el lupus. A todos nuestros amigos y amigas que se conectan en este preciso instante, gracias por estar con nosotros. Y qué chévere saber que ustedes y Discapacidad en Acción están generando toda esa energía positiva para que tú, al momento que nos escuches, sepas que las personas con discapacidad siempre somos bastante positivos. Los retos que se nos pone los superamos. Y las herramientas que nos ha dado el entorno tecnológico nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pues los emprendimientos que siempre estamos buscando son emprendimientos que van de la mano con el tema ambiental, con el tema de la naturaleza, porque lo natural es bueno, sí, ¿verdad? Y en eso está Salbrosa. Y hablamos de este auspiciante porque gracias a él este martes 13 de agosto pasado graduamos a personas con discapacidad de un grupo selecto de 60 y también graduamos a una persona que tomó el curso independientemente. Así que pues, tanto en las aulas virtuales de la fundación como en las presenciales, hemos estado trabajando durante todo este mes de julio. Han sido semanas muy intensas, han sido semanas que nos agrada saber que la tecnología nos acerca tanto, ¿verdad? A través de nuestra plataforma, pues hemos graduado ya a nuestros primeros 60 alumnos de la alfabetización digital incluyente. Porque Fundación Procodis sí tiene palabra y con quien se compromete, cumple. Y pues de eso estamos agradecidos a nuestro auspiciante Salbrosa, porque y a nuestros amigos que nos han apoyado, ¿sí? Nosotros no hemos hecho el típico chanchito solidario, ¿no? Con mucho respeto, hemos hecho el frasquito solidario de Salbrosa. Entonces, y han sido 60 personas que han permitido que 60 personas con discapacidad se capaciten. A través de nuestras aulas virtuales hemos logrado este objetivo y ellos son quienes, ¿cómo te digo? Ellos son quienes han inaugurado nuestra plataforma virtual, ¿sí? Y pues lo que se tiene hay que usarlo, ¿sí? Entonces, ahí el 13 de agosto se graduaron a las 11 de la mañana 60 personas con algún tipo de discapacidad visual, baja visión, 10 personas con autismo y 8 discapacidad intelectual leve en las nuevas tecnologías. Qué chévere saber que ya se pueden conectar en el WhatsApp, que se pueden conectar a través de las redes sociales, desarrollar una solicitud, manejar el Word, el Excel, paquete de Office. Y pues ahí todos ellos orgullosos y nosotros satisfechos del deber cumplido, ¿sí? Entonces, ¿quieres seguir graduando a más personas? Ayúdanos en este nuevo ciclo. Llámanos para compras al 2-34-5565. No nos toca de otra, sino siempre acudir a la empresa privada, a los emprendedores, porque ellos son complicados, saben lo que es responsabilidad social y no hacen politiquería. Así de simple. Comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. Son casi las 6. Tan tarde y tú sin volver. Celos me hacen ver el sucio cuarto de un hotel y os veo a los dos desnudos haciendo el amor. La madrugada llena mi alma de soledad. No quiero

Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola amigos y amigas en Discapacidad en Acción, estamos felices y contentos porque estamos en una semana de graduados. No nos podíamos quedar atrás, puesto que los colegios, las escuelas se graduaron, ¿verdad? Sí, y nosotros queríamos que la euforia también llegue a la discapacidad. Y graduamos a 60 personas a través de nuestras aulas virtuales y a una persona con en ciclo regular acá en la fundación, con otros compañeros que ya en la próxima semana se están graduando, ¿sí? Entonces, nuestros primeros 60 graduados en el virtual fueron los que inauguraron la plataforma. Y pues en la primera semana les dimos los primeros pininos, muchos estuvieron nerviosos, otros muy tranquilos, otros serenos, algo sabía. Entonces, la primera semana fue intensa. La segunda semana, pues ya con más confianza. La tercera, súper más confiados. La cuarta semana, ya manejando todo. La quinta semana un poco ya solventes, y la sexta semana pues ni qué decir. Así que pues se graduaron todos con los mejores honores. Gracias por ese esfuerzo que hicieron nuestros compañeros de reunirnos. Gracias también a nuestros compañeros porque nos hicieron ahí una peque fiestita de despedida a los profesores, y pues eso se agradece, eso es lo que recompensa el trabajo, y ese estrechón de manos, ese abrazo sincero, y escucharles ahí todos con sus computadores, prepararon algo bonito, ¿no? El agradecimiento a través de los lectores de pantalla. No sé a qué momento se organizaron, pero lo hicieron chévere. Entonces, a nombre de todo el equipo de Discapacidad en Acción, por el cual difundimos y promovemos los derechos de las personas con discapacidad, y gracias también al auspicio de Fundación Procodis, sin ellos no podríamos hacer nada, y el esfuerzo de Salbrosa también hace posible que haya nuestros primeros 60 graduados, ¿sí? Así que pues vea, ¿cómo se solucionan las cosas? Si tiene una asociación, una fundación, vaya a la empresa privada, presente un proyecto técnicamente y sobre todo que tenga resultados tangibles, que se puedan ver y que queden en el tiempo. Y verá que le van a apoyar. En 30 días usted sabe si le apoyan o no le apoyan. En el sector público, en cambio, 6 meses y le dicen que no, cuando está ya la fiesta dada. ¿Qué les diré? Entonces, nuestro sabio consejo, acuda a la empresa privada. Y la empresa privada sepa que luego de que usted apoya, usted tiene familias enteras que le van a agradecer. Entonces, eso también cuenta dentro de los activos fijos. Ajá. 2-34-55-65, 2-616-977. Triste, y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue voz durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos de ti cansados. Siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. Cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no. Estás escuchando Discapacidad en Acción. sonrisa del artista. Soy más que una porción de escenario, más que un mal intencionado comentario, más que un abultado itinerario o la foto sensual de un semanario. Soy de sueño, sed y piel, de piel como de hiel. Soy solo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. La disminución del campo visual es una de sus principales características. Haciendo que la visión sea cada vez más limitada en sus extremos, se trata de la retinosis pigmentaria. Aproximadamente entre 1 y 2 millones de personas en el mundo presentan los síntomas de este padecimiento hereditario. La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa que afecta a la retina, especialmente a las neuronas fotorreceptoras encargadas de enviar la información visual al cerebro. Disminución de la agudeza visual en la oscuridad. O sea, el paciente en la oscuridad no se adapta bien, o sea, no ve, se tarda mucho en empezar a ver cuando está en la oscuridad. Esos son los principales síntomas. Otro de los síntomas es molestia para la luz, que es la fotofobia, y disminución del campo visual. El paciente con retinosis pigmentosa va perdiendo su visión de la periferia al centro. La retinosis, también conocida como retinitis, se presenta a temprana edad en niños y adolescentes, perjudicando en la edad adulta una vez que ya avanzó, manifestándose 60% en hombres y 40% en mujeres, mientras que 50% que la presenta no tienen antecedentes familiares del padecimiento. Existen diversos estudios para su diagnóstico. Uno de ellos es el estudio de campo visual, el cual mide cuánto es lo que alcanza a ver el paciente, hacia arriba y hacia abajo, y a los lados. Otro estudio conocido como el estudio principal para tal padecimiento es el electroretinograma, el cual mide el potencial de las células residuales en la retina. Este estudio nos puede revelar que el paciente tiene retinosis pigmentosa desde los 6 años de edad, o sea, siendo muy pequeño, cuando aún el paciente no tiene síntomas, o sea, que no tiene el problema para la adaptación en la oscuridad y que uno no ve los signos clínicos. Existen médicos que ofrecen por medio de inyecciones una cura para la retinosis. Sin embargo, estas no son aprobadas por la COFEPRIS, por lo cual se exhorta al paciente a tener cuidado de no creerse de ello. Cabe resaltar que para la retinosis no existe cura, y de no cuidarse y atenderse a tiempo, poco a poco se va perdiendo la vista hasta posiblemente llegar a la ceguera. Sin embargo, en la actualidad, existen procedimientos de investigación que ayudan a disminuir los síntomas de la retinosis, devolviendo una mejor visión al paciente. Se trata del Argus 2, un chip a base de electrodos, y el Neurotec, procedimiento que protege a las células que están vivas en la retina y que no se degeneran. Ambos tratamientos en investigación aún no llegan a nuestro país. Que es un chip que va implantado en la retina, y este chip trae electrodos que estimulan las células de la retina. Las células ganglionares las estimulan, y estas células producen luz o estímulos luminosos. El de Neurotec, que es como una cápsula, que adentro de la cápsula están las células, que estas células están produciendo ese factor neurotrófico, que es el factor neurotrófico ciliar, que es un factor neuroprotector, o sea, protege las células que quedan vivas en la retina. La detección temprana y visita anualmente con el retinólogo son factores importantes para el retroceso de esta enfermedad. La utilización de gafas con protección contra rayos ultravioleta es una recomendación que se da por los especialistas, pero la más efectiva es una vida sana en ejercicio y alimentación, destacando los vegetales en color verde oscuro, suplementos y vitamina A, elementos que ayudan a la visión y retardan la aparición de retinosis pigmentaria. Hola amigos, amigas, todos de Discapacidad en Acción. Y pues bueno, como les decía, ¿no? Estamos muy contentos y nuevamente un abrazo cordial a todos nuestros graduados. Y de paso también empezamos ya con las inscripciones para el nuevo ciclo. Tenemos 60 cupos más. Sí, tenemos 60 cupos más. Así que pues puede inscribirse al 234-5565, al 2616-977, al 098-66-01-549. Estas inscripciones son para nuestro siguiente ciclo de alfabetización digital incluyente. Alfabetización digital incluyente. Para alumnos cero conocimientos en computación, sí, alumnos cero conocimientos en computación, personas con discapacidad visual que no han podido rehabilitarse efectivamente y que ahora tienen su oportunidad. Visítennos también en la Juan Borgoñón S8-25 y Alpahuasi, frente al Parque El Pobre Diablo, sector Chimbacalle. El proyecto Alfabetización Digital Incluyente es un proyecto nuestro de Fundación Procodis y promovido a través de la red de emisoras de Discapacidad en Acción, que buscan promover el derecho a la educación, el derecho a la comunicación, el derecho a la accesibilidad a la información. Y en este sentido, usted tiene ya 60 cupos, uno de ellos puede ser suyo, inscribiéndose o visitándonos en horario de oficina de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde ininterrumpidamente. Así que pues, y tenemos el reto para otras 60 personas que nos ayuden comprándonos el frasquito de 500 o de un kilo de salbrosa, ¿sí? Por cada frasco usted da la oportunidad a que se capacite una persona con discapacidad. El acompañamiento es luego de la capacitación es continuo, y siempre nuestros alumnos cuentan con nuestra organización. Así también los integrantes de las empresas tienen nuestro respaldo en los servicios que nosotros prestamos, así que pues ahí está la iniciativa, ahí está lo que ustedes pueden hacer por las personas con discapacidad, ¿sí? Tienen responsabilidad social, solo llamen al 234-5565 para el tema de la compra. Por cada compra de frascos de 500 o de un kilo, está dando oportunidad a una persona con discapacidad para que se capacite.

quiero. Son tantos motivos. Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo. Tratamiento de la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria no tiene un tratamiento curativo. A los pacientes se les recomienda seguir una serie de medidas generales como proteger los ojos de la luz solar intensa, seguir una dieta equilibrada, con un adecuado aporte de vitaminas, y un control médico periódico, realizando revisiones cada cierto tiempo según se considere necesario. Aunque cada vez se tiene mayor conocimiento de las alteraciones genéticas y los mecanismos que causan la retinosis pigmentaria, no se ha encontrado todavía un tratamiento capaz de detener eficazmente la degeneración de la retina o recuperar la visión perdida. Algunas formas raras de retinosis pigmentaria, que se asocian con afectación multiorgánica, se deben a deficiencias nutricionales específicas y pueden responder a la modificación de la dieta o a la administración de suplementos vitamínicos. La administración de dosis altas de suplementos de vitamina A puede mejorar la respuesta de los fotorreceptores conos en el electroretinograma, pero no se ha demostrado que retrase la pérdida de visión. De hecho, no se aconseja la administración de altas dosis de vitamina A en pacientes con retinosis pigmentaria, a no ser que presenten abetalipoproteinemia. La abetalipoproteinemia es una enfermedad rara que afecta al tubo digestivo y que se caracteriza por la incapacidad del organismo para absorber adecuadamente las grasas de los alimentos a través del intestino. Tampoco se aconseja administrar suplementos de vitamina E, a excepción de pacientes con retinosis pigmentaria asociada a déficit de esta vitamina. La eficacia a largo plazo de ciertas sustancias como el ácido docosahexaenoico es un ácido graso omega 3 para el tratamiento de la retinosis pigmentaria no está claramente demostrada. Se aconseja a los pacientes con retinosis pigmentaria consumir una dieta rica en estos ácidos grasos, sin embargo, no hay evidencias que afirmen que los enfermos tengan que consumir suplementos de ácido docosahexaenoico. Por último, indicar que actualmente se están investigando otros posibles tratamientos para la retinosis pigmentaria, como la terapia génica, que tiene como objetivo corregir las mutaciones de las células defectuosas y sustituir el gen o los genes alterados por otros sanos, el trasplante de células de la retina o prótesis de retina electrónicas. Muchos grupos de trabajo están investigando el desarrollo de dispositivos electrónicos que interaccionen con las partes sanas del sistema visual. Tuyo, solo tuyo, mía, solo mía, solos noche, te demostraré mi pasión. No, no.

la miel más pura antes de encontrarte a ti. Sentía que eras mi llanto y al escuchar el río y el viento cantar, sentía que era tu voz. Y al mirar los ojos de un niño al jugar, allí te comencé a amar y a esperarte siempre, mi gran loco y dulce amor. Siempre esperé, eres mi canto, mi felicidad, eres el calor de mi hogar, mi gran loco y dulce amor, por ti siempre esperé, eres mi sueño. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Os voy a explicar en qué consiste la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es la enfermedad hereditaria más frecuente de la retina. Consiste en un mal funcionamiento de los fotorreceptores y tiene varios tipos de herencia. Puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al sexo o casos esporádicos, que es lo más frecuente. En muchos casos hay consanguineidad y los principales síntomas son la nictalopia, que quiere decir la mala visión nocturna, la mala adaptación de la luz a la oscuridad, en muchos casos cursa con discromatopsia, que es una mala visión de los colores, fotofobia, en los cuales le molesta mucho la claridad. Los fotorreceptores son las células de la retina, de las cuales hay dos tipos. Unos se llaman conos y otros bastones, y su función y distribución en la retina es diferente. Los bastones son las células que utilizamos para la visión nocturna. Contienen un pigmento visual que es la rodopsina, pero con el cual no podemos ver en color, solo podemos ver tonalidades de grises o azulados, y se estimulan cuando la intensidad de luz es baja, o sea, los fotones son bajos. A medida de que aumentan los fotones, se van apagando los bastones y se van encendiendo los conos. Los conos son las células que se estimulan cuando la intensidad de luz es alta y ya contienen pigmentos visuales y con ellas vemos en color. Y son las que nos dan la mayor agudeza visual. La distribución en la retina, como decía antes, es diferente. Los bastones abundan mucho en la retina periférica y va disminuyendo su concentración a medida que nos acercamos al centro de la retina, o sea, a la mácula. Y la de los conos, al contrario, son muy poco abundantes en la retina periférica, siendo su máxima concentración a nivel de la mácula, donde solamente hay conos. Por eso son las células que nos dan la mayor precisión y agudeza visual. Este tipo de enfermedades hereditarias de la retina puede afectar a los bastones, puede afectar a los conos, pueden ser distrofias mixtas de conos y bastones, se puede afectar más o menos la mácula, porque hay muchos genes implicados y dentro de esos genes múltiples mutaciones genéticas que pueden dar lugar a este tipo de patología. Incluso dentro de la misma familia y teniendo la misma mutación genética conocida, unos pacientes evolucionan de una forma y otros de otra porque hay factores ambientales que influyen directamente sobre el gen, lo que llamamos el epigen, y que hace que en unos pacientes evolucionen de una manera y en otros de otra. La edad de aparición de la enfermedad, así como la expresión del gen y la evolución, varía muchísimo de unas personas a otras y de unos casos a otros, por lo tanto es imposible predecir cuál va a ser la evolución. Normalmente puede evolucionar hasta una pérdida de campo visual, que conservando los 10 grados de visión central hasta fases muy tardías de la enfermedad. El tratamiento hoy día está en fase totalmente experimental. No existe un tratamiento médico ni quirúrgico para esta patología, pero hay muchas líneas de investigación abiertas. De hecho, hay una asociación de retinosis pigmentaria en la cual con la cuota que se paga se subvencionan los ensayos clínicos que se están haciendo para esta enfermedad. Los tratamientos que actualmente están en fase experimental, pues es el implante de células madre, el trasplante de células del epitelio pigmentario, los implantes de neuroprotectores, los implantes de bromonidina, que es un alfa agonista que en teoría puede frenar la evolución de la enfermedad. Nosotros damos siempre complejos vitamínicos a base de ácido omega, omega 3 puro, Y la vitamina A en forma de palmitato también se está probando, la vitamina E se probó también el Diliciafem. La ingeniería genética también será el futuro del tratamiento de estas enfermedades con la terapia génica, con transgenes en los cuales un virus que actúa de vector mete la parte del gen que está mutado en las células de la retina o sirve como vehículo para meter sustancias que necesitan esos fotorreceptores para funcionar bien. Últimamente los implantes de chips preretinianos, retinianos o subretinianos es el tratamiento que está más en boga y que consiste en lo que llamamos el ojo biónico. Al paciente se le da una gafa que lleva acoplada una pequeña cámara de vídeo en la patilla. La cámara de vídeo recoge una imagen que es llevada hasta un pequeño transductor que lleva también el paciente en el bolsillo, que convierte la imagen en estímulos eléctricos que van a estimular una pequeña antena del chip que previamente se le colocó al paciente en la retina. La antena recoge la señal y la lleva hasta el chip preretiniano que la convierte en estímulo nervioso que llega hasta el cerebro. Esto produce una visión artificial que permite al paciente con retinosis pigmentaria con ceguera total la percepción de claros y oscuros, para lo cual tienen que adaptar una habitación con partes pintadas en negro, partes pintadas en blanco, para que él se pueda defender, pero por lo menos gracias a esto un ciego total llega a percibir luces, más que luces, claros y oscuros dentro de su campo visual que le permite manejarse. Es el momento de la despedida, un programa que amamos porque nos ayuda a sentir su presencia en el otro extremo de la antena, recordándoles que la vida hay que vivirla, hay que sentirla, hay que amarla y sobre todo hay que aprovechar el tiempo. Y este tiempo es muy precioso, este tiempo es algo que nos dará una existencia más de sentidos. Una existencia mucho más de hoy, una existencia que vamos a dejar como un legado a quienes vengan detrás nuestro. Sí, porque las nuevas generaciones de personas con discapacidad que se están formando con nosotros nacen de nuevo al tener un perfil preprofesional, al dominar tecnologías. Y el estilo de vida que adquieren es súper recontra que mejorado. ¿Sí? Nos sentimos orgullosos porque el orgullo no es malo cuando se hace obra social. Y la discapacidad sirve a la discapacidad. Porque quienes capacitamos somos personas con discapacidad. A otros compañeros les enseñamos lo que ya hemos vivido. Y sobre todo lo que hemos aprendido en la vida diaria, en la práctica. Y pues nos vamos dando la mano para en esta posta de la vida ellos puedan seguir viviendo, disfrutando y compartiendo y que logren amar su discapacidad, porque todo lo que estamos logrando es a ella y también a nuestro creador, y en ese objetivo se enfoca Discapacidad en Acción para promover los derechos de las personas con discapacidad y Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual. Ahora forma parte del equipo Salbrosa y pues los números les dejamos, el 234-5565, el 2616-977, 098-6601-549, listos. Las redes sociales están ahí para ustedes y sobre todo el buen ánimo y la buena charla de quienes formamos parte de nuestra organización. ¿Sí? A usted que me está escuchando en el otro extremo, solo tengo que decirle que este programa ya se escuchó. Oh.